Yo tampoco veo. ¿De cuál es la cuerda? ¿Esta de dónde es? Xochimilco, del centro. ¿De cuál es la cuerda usted? Pues del Cardenal, la Leona, el... ¿Cómo se llama esta? Charros. Charros y el barrilito. Tal vez como si es, sí. ¿Nada más? ¿Cuál otra? ¿De dónde? Acá. Ahí está. ¿De dónde estaban esas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Aquí derecho había dos, aquí sobre esta. Enfrente de la iglesia. Sí, ya está una. ¿Cómo se llamaba? La Leona. Y luego más adelante estaba el Cardenal. Acá los Charros. Y la carpa, el barrilito. ¿Y esta cómo se llama? Antes se llamaba La Poblana. Antes era La Poblana. ¿Y ahora cómo se llama? Te volví a ver, ¿no? ¿Eh? Te volví a ver. Te volví a ver. ¿Y por qué se llama así? Pues es que le cambiaron porque cuando vendieron la... ¿Cómo se llama? Cuando cambias de nombre, de dueño, sí, se le cambia de nombre. ¿Cuántos años tiene esta pulquería abierta? Esta más o menos tiene como más de 40. ¿Y siempre ha estado abierta? ¿Y de qué otras pulquerías se acuerdan? Aquí. Aquí no más son esas. Sí. ¿Y cómo eran las pulquerías antes? ¿Cómo eran las pulquerías antes? ¿Cómo eran antes? ¿Qué ha cambiado hasta ahora? Pues nada, no ha cambiado. ¿No? ¿Quiénes son los que toman pulque? Pues ya la gente mayor ya la gente mayor la que toma más. ¿Y los jóvenes toman también? ¿Dónde? ¿Los jóvenes también toman? Sí, hay unos que sí, de la universidad. ¿Y dónde consiguen el pulque? Viene de Singilucan, Hidalgo. ¿Cada cuándo lo traen? ¿Dónde? ¿Cada cuándo lo traen? Ahorita, pues antes era seguido, pero lo traen cada tercer día, mamá. Tres días a la semana. ¿Y de qué curados hacen? De todos. Avena, guayaba, apio, fresa, y tomate, de todo se le va variando. ¿Y por qué cree que hayan cerrado otras pulquerías? Desde que salió el... Sí, desde que salió el alcohol, ¿cómo se llama? El leoncito, ¿no? Sí. Todos se fueron al leoncito. Y a muchos ya no, solamente la gente grande que... Tenías tu batallón, ¿no? Solamente la gente grande es la que toma pulque. Viene a comprar de ya de 60 años. Sí, ¿y esa parte que está ahí para qué es? Ese cuartito. Pues antes, supuestamente se le nombraba el departamento de mujeres. Antes, o sea, los hombres, aparte, las mujeres, sí, aparte. Pero ahora por lo regular ya entra todo, ¿verdad? Sí. Ya has visto Xochimilco, ¿verdad? Ya es estándar. ¿Y desde cuándo dejaron entrar? ¿Te ven? ¿Desde cuándo dejaron entrar mujeres? Aquí, de este lado. No, pues aquí casi todavía no entran. Ahí te si vienen mujeres, ¿verdad? Sí, pues, aquí raro cuando entran mujeres. Pero casi así como el lugar no entra mucho a tomar aquí. Se lo llevan ahí para llevar. ¿Hay alguna anécdota que nos pueda platicar de esta pulquería? No. ¿Es en alguna fiesta en particular? ¿Mande? ¿Es en alguna fiesta en particular, algún día del año? No, ¿el 12 de diciembre hacen algo? Sí, pues nomás se le pone flores. Estamos un rato. Eso sí es cada año a la Lupita. Eso sí es noche. ¿Una de esas? No, yo cuando estudié ahí pasaba yo con el carro. No me acuerdo de esa, ¿cómo se llama? La que estaba con cartón. Ahí trabajó tu tío Paquetes. No me acuerdo de la que estaba con eso, no era el hotel, la forma de los baños. ¿Y de aquí no tienes ya de él? No. Y esta. tal, por cartón, ¿no? Sí, sí, todavía está esa, ¿no? No, ya no. Ya no. Tiene tiempo, pero le quitaron esa. ¿Usted llegó a ir ahí? Creo que sí, llegué a tomar, entrar ahí, pero ya tiene años que entré. Es la de todos para uno y uno para todos, ¿no? Algo así. No, no me acuerdo. Ahora creo que venden flores ahí. Es algo parecido, así estaba antes esto, no me acuerdo, pero era de las puertas de madera. ¿Cómo más o menos me acuerdo? Dos que con su pata verde. Ese era muy parecido, así eran los charros, ¿no? ¿No? ¿Tú te acuerdas de mi señor? Yo, nunca entraba, nunca pero pues, nunca, yo tampoco nunca entraba, ¿no pasabas? Pues sí, pasaba, pero no. Pasaba, pero no más. Pero no entraba, no entraba, sé que no. ¿Y cómo ver el futuro de las pulquerías, del pulque? Pues es que ya ha bajado mucho, pues. Claro, chavos, también toman puro alcoholito, ¿verdad? Toman puro rotoflans. Puro rotoflans. Y luego ya cayó mucho, el campo, ¿verdad? Se vino. Gacho, o sea, antes aquí se sembraba demasiado. Me acuerdo que este año, chavo, pasaban por su pulque, venían a tocar en la casa. Llevaban desde las 6:30 de la mañana su pulque. ¿No? ¿Qué hora qué quieren? ¿Qué tienen los peones? El todo. La mano, la boca. Ya porque ya no lo quiere. Bueno, ¿nos puedes platicar algo sobre el que dicen de la muñeca? Si realmente nunca existe. Mi papá me platicaba que nunca. Eso es. A ver, la otra vez llegaron unos. Le doy el pulque que le pongan ellos la muñeca, ¿verdad? Si lo que dicen que. Yo me acuerdo que hace tiempo. Sí, yo una vez llegué a tomar acá la memoria que llevaron así. Llevaron la muñeca. Una bronca de pulque y al otro día el. Ahora. Yo que sepa, que es muy delicado. Bueno, ese día nada más fue la única vez que tomé. Vas a Hidalgo, no te dejan entrar, los nacales es muy delicado. O sea que se corta, no, tampoco no les deja entrar a la gente. Pero no, la muñeca, yo que sepa, yo nunca vi muñeca ni que muñeco. Hay gente que dice. Hace años fue. Yo que sé. Ahí ya. A puro estiércol de vaca. ¿No? Oh, estiércol de vaca. Pues si no dicen la muñeca no es así, ¿verdad? Dicen que es otro. Ah, es otro, ¿verdad? Bueno, ya. El otro día. Dice que al otro día. Al otro día que. Porque ya la probó. Chico, no, pero sí, ya lo probó. No sé una vez. Yo la nota no. Y de esa vez nunca hubo otro Brasil. Sí, cuando llega a apestarse, pues cuando ya está rezagado el pulque. El pulque es de trabajarlo por lo menos uno o dos días, hasta tres días aguanta con la sopita, bien. Ya después ya se rezaga. Y depende como donde lo tengas. Y están los fríos, ¿no? Porque están acostumbrados a que vienen en las casas y tienen sus. Son los toreos, ¿no? Venden y están en sus. Plástico. Sus tambitos de plástico. ¿Te imaginas ahorita? Pues aguanta el tiempo de calor, ¿te imaginas? Y ya lo hacen por lo regular, ¿no? Dicen que ya es el truco, ¿no? Ya lo dicen, hay gente que ya se piensa como lo hace. ¿Y los niños no toman pulque? No, antes sí. Antes sí, dicen que el papá ahora te decía, ¿qué chiquito ahora? Ahorita no, ya. Antes sí, la gente de hace años se llevaba y en su casa le daba a la hora de la comida su jarrito, ¿verdad? De pulque. No, por eso te digo, hace años. Era pues, en aquellos viejos tiempos. Yo tenía yo un año, dos años, ¿te imaginas? ¿Tomas pulque ya? Sí, sí. Ahorita ya tomo full. Pero ya de grande. Pero en ese tiempo, mi papá nunca nos dio, no se nos sacó. Había familias, pero no, o sea, que les daba, pero a nosotros nunca nos dio. Que porque se pusieron colorados. Ah, yo creo que los mandaban a dormir luego. ¿No? Sí. Estábamos jugadito de pulque, sin que a la hora de la comida, ¿verdad? Ahora sí, te estoy hablando hace más de... Toda la gente, que ya... Te estoy hablando más de 50 años, ¿verdad? Yo creo que estaba en mi energía, ¿no? De aquí ya no raspan magueyes. O sea, aquí ya no, antes sí había magueyes. ¿Cómo te sentaron? Pues quién sabe. Sí, ya te vas a sentar todo. Entonces que para un maguey, para que te dé alta mami, debe ser... Vete Hidalgo, deben que estén grandotes. Y creo duran más de 5, 6 o 7 años para que te den alta mami. ¿Y la reina llora nada más? Ese sí, mira, se pasa a tomar su pulque, mira. ¿Y a ti te gusta el pulque o más o menos? Me traen los chavos, quién sabe dónde, ¿cómo se llama? El que me trae el pulque y todas hacen sus fiestas y llevan su pulque blanco, natural. Sí, de esos sí. Como los que bailan, ¿cómo se llaman esos danzantes? Las comidas que son las que más se suben. ¿Cómo se llama? ¿China? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Dadio? Solamente con pulque, ¿no? De las pulquerías. Hay que vender alcohol. ¿En Sochi dicen todos venden alcohol? Sí. ¿Cerveza, sí. Alcohol? Pero sea, mejor les deja más. No es que no va a llegar ni... El que no quiere pulque, pues se ve... El desempan se ve una cosa. Y se lo ve un no, aquí no, puro pulque, aquí no. Natural. Hecho en casa. Thank you.